se encendió el amor. Nos amamos sin más. Llovía. Te pregunté hoy la primera vez. Me dijiste que no. Pasión oscura.